Se ha publicado el libro de Reinhard Seifert, Bagate, el pintor negado. Bagate, el pintor, el título, por favor, Bagate, el pintor negado. Es una publicación de Lluvia Editores. Tiene 238 páginas y muchas ilustraciones en colores. El prefacio es del historiador Antonio Zapata y la presentación de Nora Bonifaz. El autor de este libro, de origen alemán, ha reunido durante los últimos 20 años toda la información posible acerca de Juan del Carmen Villanueva Rodríguez, más conocido por el sobrenombre de Bagate. Sobrenombre que, dicho sea de paso, fue producto de una equivocación cometida por la persona que tenía a su cargo, ¿no?, el cuidado del niño Juan del Carmen, ¿no? Cuando nuestro personaje pues era un niño, ¿no? Siempre le advertían: no descuides a este badulac. O sea, no descuides a este chico informal y travieso. Ahí Badulac, que tiene esa acepción que el diccionario de la academia no registra. El diccionario incluye la palabra Badulac, que hace 50 años tenía cierto uso entre nosotros, pero que ahora ya casi no se usa, ¿no? Bueno, entonces la persona pues que cuidaba al niño Juan del Carmen, ¿no?, oyó mal o no entendió o no sabía pues lo que era lo que significaba la palabra badulaque, ¿no? Y entonces decía pues que sí, que estaba cuidando a este Bagate. A este Bagate, ¿qué es eso? No me dijo usted pues que cuida al Bagate. No, no es Bagate, pues el badulaque, ¿no? Bueno, pero la gente de la familia se rió y consideraron una salida muy, muy graciosa. Todos la festejaron. Y desde entonces se quedó con el sobrenombre de Bagate, ¿no?, que, como digo, fue producto de una equivocación. Entonces, por haber reunido todo este material y haberlo hecho con paciencia, con constancia, con perseverancia y devoción, el libro, ¿no?, merece todo el encomio, y el autor, nuestra más cordial felicitación por haber publicado esta obra de un pintor, él dice negado, te podría decir que era también desconocido, o escasamente conocido, o tal vez olvidado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una contribución valiosa. Ahora bien, casi todos los cuadros de Bagate son de tema indigenista, ¿no? Pero hay dos que no lo son, ¿no? Dos óleos paisajísticos, ambos de primera, y que el autor de este libro conoció cuando esta obra ya estaba en prensa, ¿no? Son dos óleos que están en una colección de Guacho, ¿no?, y que aproximadamente son de 1919. Voy a mostrar a ustedes estos dos óleos paisajísticos del señor Bagate, ¿no? Aquí están. El de aquí es Amanecer Cajamarquino y este es el Atardecer Cajamarquino. Como ven, son realizaciones paisajísticas bien hechas, ¿no? Tienen calidad, ¿no? Y quería mostrarlas porque uno se pregunta a qué se debió que Bagate no continuara haciendo paisajes de esta categoría. Porque son los dos únicos, ¿eh? ¿no? Los dos únicos. Y uno dice, si el señor Bagarte era capaz de hacer paisajes que tuviesen esta calidad, como de hecho la tienen, entonces, ¿por qué nos ofrece también, y hay varios ejemplos, realizaciones pictóricas a las que el propio autor de este libro, el señor Seifert, no vacila en calificar de kitsch, o sea, realizaciones infelices, guachafas, de mal gusto, vulgares? Pero las ha hecho la misma persona que fue capaz, repito, de hacer estos paisajes que acabo de mostrar. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto, no? Vean, antes de ofrecer a ustedes la explicación, que en realidad es de Pedro Barrantes Castro, un conocido periodista y escritor de la época, ¿no? Y que conoció a Bagarte. Quiero mostrarles estas manifestaciones de mal gusto, ¿no? Aquí en la página 124, aquí por ejemplo, ¿no? Esto es puro kitsch, ¿no? Aquí está esto, ¿no? Vean eso, pues, ¿no? Es decir, parece una de esas estampitas que venden en el mercado mayorista, ¿no? Terrible, ¿no? Y luego acá hay otro ejemplo en la página 132. Vean esto también, ¿no? Es algo chirriante, ¿eh? Vean esto. Eso es kitsch. Ahora, ¿por qué hacía estas cosas el señor Bagarte? Bueno, la explicación, repito, nos la ofrece Pedro Barrantes Castro, que en las páginas 218 y 219 dice: Bagarte se entregó desde temprano al oficio del pincel gordo, tan aleatorio en aquel medio donde los rótulos sobre las puertas de negocios constituyen la mayor probabilidad de trabajo, ya que la escenografía lo demanda muy de tarde en tarde, y los carteles cinemeros duran una semana en las esquinas. Pronto se convirtió en el monopolizador de estos menesteres y sus conexos. Claro, se dedicaba pues a hacer avisos comerciales, ¿no? Cartelones, anuncios, etc. Esto de acá es una derivación de esto otro, ¿eh? Ah, sí, me parece que ha acertado ahí Barrantes Castro, ¿no? Sí, efectivamente. Así se explica, pues, porque pasamos pues del día a la noche, ¿no? Cuando vemos estas muestras de mal gusto, ¿no? Patente mal gusto. Durero, el gran pintor y grabador alemán de los siglos XV y XVI, decía que la cabeza debe estar contenida 7 veces y media en la altura total del cuerpo. Esto lo decía Durero, ¿no? Que entendía perfectamente de proporciones y medidas. Bueno, viendo las pinturas indigenistas de Bagarte, ¿no? Advertimos inmediatamente que las figuras humanas están desproporcionadas. Voy a ejemplificarlo, ¿no? Aquí en la página 74, vean, ¿no? Acá en la página, no, aquí hay está la pintura de la página, sí, vean esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, este personaje, ¿no? Tiene una cabeza aproximadamente de 3 centímetros, ¿no? Entonces, la altura total de la representación del cuerpo debía tener 22 centímetros y medio, según Durero, ¿no? Pero aquí no tiene 22 centímetros y medio, sino 17. De modo que faltan 5 centímetros y medio para aquella proporcionalidad. Y no la hay. ¿Por qué? Porque faltan pues los 5 centímetros y medio, Entonces es una figura contrahecha, desproporcionada. Y luego, en la página 86, en la página 86, tenemos otro ejemplo de lo mismo. Vean esta mujer, por ejemplo. Igual, ¿no? Esta mujer. Igual. Tiene una cabeza de 3 centímetros y un cuerpo de 17. Y el cuerpo y la cabeza, todo ello debió ser de 22 centímetros y medio. Igual acá faltan 5 centímetros y medio. Entonces, pues, como dirían los mexicanos, parece una indígena chaparra, ¿no? O achaparrada. En realidad está desproporcionada, pues, ¿no? Repito, estas medidas y estas indicaciones son de Durero, que sabía perfectamente y entendía perfectamente de medidas y proporciones. Vamos a hacer acá un primer corte y ya regresaremos.